Lecciones de la Biblia a continuación. Glorificar a Cristo. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros, que cuando ese momento de la gloriosa venida de Jesús, y el cual sabemos que está muy próximo, nosotros glorifiquemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En aquel día, cuando Cristo venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron en Él, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El apóstol Pablo dice que en ese día glorioso, el Señor Jesucristo ha de ser glorificado y ser admirado por todos. Creo que anhelamos que ese momento llegue, en que nosotros podamos alabar, podamos expresar con nuestras palabras, podamos decir de todo corazón cuán agradecidos estamos por el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Y vamos a admirarlo, claro que lo vamos a admirar, porque su revelación de amor al venir a este mundo y sufrir por nosotros los pecadores, inmerecedores, indignos, que estamos teniendo esa oportunidad gloriosa de llegar a vivir con Él en las mansiones celestiales, ¿cómo no lo vamos a admirar? Sigamos en la lectura, ahora vamos al verso número 11. Por eso oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado y mediante su poder cumpla con todo su buen propósito y todo acto impulsado por vuestra fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Estamos seguros que ya vivimos en los tiempos finales de este mundo. Lo que sucede a nuestro alrededor nos indica que se aproxima ese momento cuando nuestro Señor Jesús aparezca con todos sus ángeles y venga a cumplir con la obra de rescatar a todos los que creyeron en Él. Él viene con fuego ardiente y también viene para destruir, para hacer justicia, para terminar con todos aquellos que rechazaron sus oportunidades, que despreciaron su amor, sus invitaciones, pero también viene para dar un reposo a su pueblo. Y viene para que cada uno de los que creyeron en Él alabe y glorifique su nombre. Nosotros tenemos claro que ese momento será cuando seremos arrebatados y nos uniremos a Él en las nubes de los cielos. El apóstol dice en el verso 11, por eso oramos siempre por vosotros. Para que no perdamos nuestra fe, debemos nosotros también orar como el apóstol Pablo oraba por los hermanos de la iglesia. Y nosotros debemos orar unos por otros para que, teniendo la seguridad que está muy cerca ese evento de la venida de Jesús, nosotros nos mantengamos firmes y seamos dignos del llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y Él es el que nos va a mantener, porque así dice ese verso, y mediante su poder cumpla todo su buen propósito. Dios es el que tiene ese propósito, que nosotros seamos rescatados de este mundo de pecado, el cual será destruido con fuego, y que nosotros lleguemos a morar con Él en el reino de los cielos. Él es el que lo puede lograr y lo quiere hacer en cada uno de nosotros, si nosotros a la vez nos mantenemos firmes en nuestra fe. Si nosotros esperamos pacientemente y estamos creciendo, entonces Él podrá cumplir su propósito en cada uno de los que estamos esperando cuando llegue ese momento. Jesús, quien vino a morir en este mundo por cada uno de nosotros, sabemos que ha mostrado al Padre que es todo amor y que desea cumplir ese propósito en cada uno de nosotros, de que seamos redimidos de este mundo de pecado y que podamos llegar a disfrutar de no solo un reposo, sino de estar en su misma presencia. Pablo habla de Dios el Padre y del Hijo, interesados, trabajando, ansiosos de que llegue ese momento en el cual nosotros también podamos contemplarlos a ellos. Mantengámonos ahora como dignos de ese llamado que nos ha hecho Dios. Mantengámonos firmes en lo que profesamos para que el Señor pueda cumplir su propósito. Seguramente tú también tienes planes para tu vida, tienes propósitos, estás realizando tal vez tus actividades, pero que ninguna de ellas te aparte, que ninguna de ellas interrumpa o ninguna de ellas estorbe o eche a perder los planes maravillosos de Dios. ¿Cuántas veces como humanos interesados en nuestras actividades no permitimos que se cumplan los planes de Dios? El Señor tiene un propósito, el Señor tiene un buen plan para tu vida. El Señor quiere que pronto nosotros estemos con Él en el reino de los cielos. En el sol y en la tierra, y habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustia, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá, y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos y en todo tiempo orad, porque dolor y agonía sobrevendrá, pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Está cerca.